Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a empezar a hablar sobre el octavo encuentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pues vamos a abrir una conversación sobre cómo estuvo el evento, quiénes estuvieron y bueno, algunos elementos que nos parece importante resaltar. Sí, recordarles que se llevó en la comunidad, en el pueblo de Cherán, un pueblo que desde el año pasado, desde un año y medio ya vienen, han tomado el pueblo a través de precisamente un conflicto ambiental, de la devastación de sus bosques, ¿no? Y en este contexto encontramos que esta Asamblea Nacional se centra sobre todo en algo muy obvio, ¿no? Que hay una explotación a los bienes naturales a nivel nacional y mundial, y que obviamente hay afectados, ¿no? Y en muchos ámbitos está la minería, la creación de grandes carreteras que pasan a devastar pues comunidades enteras, o la reubicación de comunidades enteras, la cuestión de la tala de árboles, la cuestión de la apropiación de las aguas más limpias, ¿no? Para usos mineros o a la creación de represas también, ¿no? Entonces son como muchas afectaciones ambientales en las que también se vinieron a platicar estos casos aquí en la comunidad de Cherán, ¿no? Y bueno, pues hubo la participación de varios estados, incluso pues algunos nuevos estados que no habían participado en las asambleas anteriores. Últimamente la asamblea ha tenido pues la presencia de alrededor de, no sé, 13, 14, 15 estados, y bueno, más o menos esa fue, hubo muchas organizaciones, no sé si te acuerdas más o menos del número. No estoy seguro, pero sí son fácil como 70, 80 organizaciones, o sea, son bastantes organizaciones. Y bueno, pues esto muestra también que pues las luchas socioambientales pues encuentran en esta asamblea pues un espacio importante de denuncia y organización. Y bueno, pues hubo, como decía el compañero, pues varias luchas bastante representativas de la problemática socioambiental del país. Sí, algo que también ya acaparó la atención y sobre todo por su gran importancia es también la posible siembra o implementación o aprobación de la siembra del maíz transgénico allá en los estados de, que era de Sonora, ¿no? Sonora y Chihuahua, me parece. En donde muchas de las mesas de discusión, más allá de tratar los temas del agua o de carreteras, dijeron, no, parece que urge hablar sobre el maíz, ¿no? Urge hablar sobre esto que se viene de la implementación o la siembra del maíz transgénico, ¿no? Sí, fueron varios los temas que sin duda cada año agrupa la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y bueno, este caso se dividió en 5 mesas temáticas, las cuales revisaron minería y energía, el caso del maíz, bueno, pues esta afectación que, como nos recuerda nuestro compañero, actualmente en el gobierno se está discutiendo la aprobación ya de esta siembra comercial de las semillas transgénicas, así como también se vio megaproyectos y desarrollos urbanos o urbanicidas, como también comentaron nuestros compañeros, y la afectación también del campo y la ciudad, así como también la defensa del agua. Y bueno, pues en todas estas se agruparon decenas de luchas que llevaron hasta allá su información. Y bueno, pues cabe resaltar también que el primer día, el viernes de que inició esta actividad, se inició con la preaudiencia ambiental del caso del estado de Michoacán, que bueno, a todos nos sorprendió, nos pasaron los 8 casos michoacanos de conflictos ambientales que se presentaron ese día, pues todos ellos hablaban de un caso alarmante de contaminación ambiental que sufre el estado, en particular, bueno, pues por estas siembras intensivas con agrotóxicos, en particular impulsada por las empresas aguacateras de importación transnacional, así como también de blueberries o las moras que también se están cosechando allá, y que bueno, pues lejos de ser un beneficio para las comunidades que son de la región, bueno, pues han implicado el despojo y han implicado también la contaminación de las tierras michoacanas. Se mencionó mucho también ahora el rocío de pesticidas a través de aeronaves, lo cual, por ejemplo, documentaron bastante bien la información de cómo se ha ocupado DDT, así químico bastante tóxico que ha sido prohibido ya hace más de 20 años por una larga lista de países por haberse demostrado ser cancerígeno, por haberse demostrado ser un veneno para el ser humano y que bueno pues se sigue ocupando como un pesticida para estas siembras de aguacate, para estas siembras intensivas que se están haciendo por parte de la agroindustria de importación ahí en el estado de Michoacán y que bueno pues se está acumulando en los mantos freáticos y en todo lo que es la cuenca hídrica de esa región purépecha de Michoacán, pues están encontrando el agua contaminada. Algo bastante, bastante alarmante lo que sufre Michoacán. Y lo otro, pues son estos desarrollos inmobiliarios, así como también megaproyectos urbanicidas, como es el caso de las carreteras que quieren atravesar las pocas reservas forestales que tiene, por ejemplo, Morelia. Todas las veces que atravesamos la ciudad de Morelia, el tráfico estaba de locos. Y bueno, pues esta mega urbe lo que quiere comerse son más árboles, quiere comer más aire y quiere despojar a los pobladores que aún tienen este sistema agrícola de vida. Y bueno, pues esa sería un poquito la información de lo que pasó en la preaudiencia ambiental del caso de Michoacán y ya en el caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que fue sábado y domingo, pues se presentaron 7 nuevos casos y que se sumaron ya a los cientos de casos que ha documentado la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales para después dar paso a estas mesas temáticas y al día siguiente pues sacar lo resolutivo, las conclusiones de cada una de las mesas y bueno pues quedar también las siguientes actividades. Se acordó la siguiente Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la novena, a llevarse a cabo en Dolores, Guanajuato, y la audiencia ambiental en Jalapa, Veracruz. La audiencia ambiental dedicada, del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizaría el próximo año o el 2014, ¿no? Que todavía es la fecha que tiene como margen este esfuerzo que implica el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, solo puntualizar dos cosas. Primero que, bueno, dentro de las nuevas luchas estuvo pues el caso de Huesca. Huesca estuvo presente en esta asamblea. También el caso de San Dionisio del Mar, el caso de pues Tepoztlán, del libramiento que quieren construir en Tepoztlán. Y bueno, pues entre otros varios, pues a través de los siguientes programas estaremos compartiendo con ustedes las entrevistas que realizamos. Y bueno, pues también por otro lado, como mencionaba el compañero, pues estas preaudiencias sirven o son, digamos, el camino hacia la audiencia de devastación ambiental, que bueno, pues va a tratar de hacer un dictamen sobre pues la devastación ambiental en todo el país. Entonces, pues todas las preaudiencias que se estén llevando a cabo de aquí a esa fecha irán sumando información y documentación para esta audiencia un poco más general sobre la devastación ambiental, que a su vez pues aportará para la audiencia final, que bueno pues es la audiencia que va a reunir a todas las audiencias, las 7 audiencias del TPP Capítulo México. Entonces bueno, pues vemos que esta iniciativa es un proceso bastante arduo de documentación y de tratar de hacer un mapeo y un diagnóstico pues muy profundo sobre la devastación ambiental en nuestro país. Sí, y recordar que también hubieron mucho más temas. ¿Cuánto tiempo nos queda? en la que se centró también la discusión, ¿no? En torno al papel de las universidades, que creo que también se me hizo importante esa discusión, ¿no? Si las universidades están al servicio de las comunidades, de los pueblos, o hay que irles a pedirles el favor, ¿no? Y entonces, bueno, se hablaba también de que es como un derecho, digo, una obligación de las universidades acercarse al campesinado, a la banda indígena también, para apoyar o acompañar los procesos de lucha, de resistencia, ¿no? Y porque se veía también de que muchas universidades hacen el trabajo a las empresas, hacen el trabajo para que tengan un campo más limpio, digo, más libre, y puedan entrar ya con investigaciones previas, ya con un análisis en el campo, un análisis muy completo, que se les hace muy fácil a las empresas pues entrar, ¿no? Y saber qué acción tener en contra de la población que vive la población nativa, ¿no? Bueno, pues este sería un poco el resumen que vamos a hacer sobre este encuentro. Tenemos un par de bloques más al respecto. Ah, bueno, un comentario más por acá. Sí, y bueno, redondear también de que al final se lo que se impulsó mucho fue en tratar de, igual lo que decíamos hace rato, crear las redes, ¿no? Y hacer mejor una mejor organización y también promover actividades en donde no solo se quede en la palabra o en la discusión, ¿no? Sino también se proponía, ¿no? En regresar a los sistemas de producción alternativos o tradicionales, donde también la banda campesina sabe cómo cuidar su propia tierra, sabe cómo mantener sus recursos naturales, ¿no? Entonces se está viendo también como una reorganización, también hacer como un mercado de interno de productores de maíz, ¿no? Donde el maíz que se produzca dentro de las comunidades pueda sí moverse, pero para un beneficio mutuo, ¿no? O sea, un beneficio donde sepamos que el maíz que se siembra es un maíz pues sano, ¿no? Y crear como esas redes para que haya una distribución. Son temas que siguen en plática, pero que se está viendo que esos son los posibles caminos para contrarrestar ya todo este modelo de desarrollo que viene desde el gran capital, ¿no? Desde el imperio, ¿no? Sí, bueno, pues ese sería, digamos, estas primeras impresiones y conclusiones sobre esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Vamos a escuchar el audio de nuestro compañero Rodolfo sobre, digamos, como la parota, bueno, el SECOP fue el movimiento anfitrión de la asamblea pasada, pues el compañero Rodolfo nos hace un balance sobre este año y, bueno, pues pasa un poco, digamos, hace como esta entrega de la asamblea, de la responsabilidad y del ser anfitrión de esta asamblea a Cherán. Así que, bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos. Buenos días, compañeras, compañeros de Cherán y de todos los estados aquí representando a sus respectivos movimientos que tienen una importancia nacional y que a partir de que comenzamos con las asambleas nacionales han tenido cada vez más repercusión en todo el país y sobre todo buscando solución a nuestros problemas, solución a nuestros movimientos. Nos complace venir desde Guerrero, desde los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, donde tenemos un gran movimiento en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica La Parota, pero esta parota se ha detenido por la decisión de los pueblos. Desde hace 9 años y medio, nosotros decidimos dos cosas. Primera, decidimos que la presa La Parota no se hace. Y segundo, decidimos que la tierra no se vende. Y esas han sido nuestras consignas centrales y constituyen ya nuestros principios de los cuales nadie se separa. Los principios son esos y es lo fundamental para ganar un movimiento. Tenemos 9 años y medio en esta lucha de resistencia. Y de la parota, la Comisión Federal de Electricidad no ha puesto ni una sola piedra en 9 años. ¿Por qué? Porque allí, como dicen todas las compañeras y compañeros, en nuestras tierras mandamos nosotros. Y no nos van a venir a imponer ningún proyecto, ninguna carretera, ninguna presa, ninguna mina, si los pueblos no la quieren. Y eso es fundamental. Nosotros estamos muy contentos de venir a Cherán por la importancia nacional que Cherán tiene, sobre todo por el carácter autónomo de una lucha independiente que se basa en sus usos y costumbres y que han llegado a darse a sí mismos las autoridades que ellos quieren y no las que les imponen otros. Estamos convencidos de que solo con una visión autonomista, solamente con una visión que tenga por delante la vida de la gente, la vida de los pueblos, que tenga por delante la autonomía, solamente así se van a ganar las luchas. Acá estamos gente de todo el país, seguiremos impulsando esta asamblea, y lo que les traemos desde Guerrero es el espíritu de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ese espíritu nos animó en las 7 asambleas, la última de las cuales, la 7ª, se llevó a cabo allá en La Parota, pero ese espíritu nos ha animado a todas las demás. Recordamos a nuestros compañeros que nos dieron a nosotros ese espíritu, que fueron los compañeros de San José del Progreso, que realizaron ellos la última, la 6ª asamblea en San José del Progreso, Oaxaca, y ellos llegaron todavía con vida. Bernardo y sus compañeros por última vez asistieron a una asamblea cuando ellos llegaron a La Parota a darnos el espíritu de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Yo quisiera que diéramos un aplauso, un minuto de aplauso a Bernardo y a los demás compañeros muertos de la Asamblea Nacional. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Nos pesa mucho que Bernardo no esté aquí, y que Bernardo, su otro compañero, tampoco. Fue la última vez que lo vimos, llegó él con los trastes de la cocina, como los llevamos nosotros, los trajeron acá desde La Parota. Los mismos trastes de la cocina son los que se usan en la asamblea, en todas las asambleas de afectados ambientales. Eso es incluso un paso hacia el siguiente espacio en el cual realizaremos esto. Decía yo hace un momento que este punto que tiene Cherán, tan importante, de la autonomía, va a ser en poco tiempo el camino que debemos tomar en todo México los movimientos, los sindicatos, las organizaciones distintas para poder ganar. Ya nos encontramos con los frenos de todo el sistema mexicano que nos están impidiendo dar nuestra palabra. Los gobiernos del PRI desde hace 70 años nos quitaron la voz, y si se dan cuenta, eso ha pasado, y por eso se dice que a veces la gente son agachones o que tienen miedo. Pues resulta que esa voz la vamos a recuperar, y ese miedo se va a quedar en la barranca, y esa vida que nosotros estamos buscando es la que nos daremos de manera autonómica, de manera independiente, de manera clara, y eso es la base de lo que significan estas asambleas, y concretamente esta 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Deseamos que todos trabajemos con ganas para que esta asamblea tenga mucho éxito, y sobre todo si queremos que en nuestra visión no nos quedemos únicamente en la denuncia, que muy pronto avancemos en los pasos claros y concretos para triunfar en todos nuestros movimientos. Gracias, compañeros.